Lo malo de Gala es que mira todo el tiempo mal, y lo bueno es que si tiene que defender a alguien, defiende a la persona. Algo que me gusta de Tiziano es que sea muy inteligente, y lo que no me gusta es que sea que hable mucho. Lo que no me gusta de Federica es que algunas veces habla con tono alto. Y lo que me gusta es que es educada. Lo que me gusta de Emilia es que es muy compañera, y lo que no, que tipo no le importa nada. Lo que me gusta de Owen es que a veces, o depende, es tranquilo. Lo que no me gusta es que es muy inquieto o a veces molesta, depende del día. Lo que me gusta de Elena es que estudia mucho, y lo que no me gusta es que a veces molesta un poco. Lo que me gusta de Jasmine es que sea razonable y que su chismoseo es medio divertido, pero lo que no me gusta es que cada mes cambie de novio o vuelva con el mismo. Lo que no me gusta de Lautaro es que no se ponga en el lugar de los demás, y lo que me gusta es que dibuja mucho y nos ayuda en... Lo que no me gusta de Tiana es que sea muy chismosa. Y lo que me gusta, no sé. Lo que me gusta de Santiago es que es muy compañero y es amigable, y lo que no me gusta es que sea tímido. Lo que me gusta de Reina es que sea muy gracioso, y lo que no me gusta es que sea muy costoso. Lo que me gusta de Abril es que juega la pelota, y lo que no me gusta es que sea muy molesta. Lo que no me gusta de Fabricio es que a veces es muy callado, y lo que me gusta de él es que es muy amigable. Lo que no me gusta de Nayera es que es muy olvidadiza, y lo que me gusta es que es graciosa. Lo que me gusta de Aaron es que es muy gracioso, y lo que no es que a veces es un poco molesto. De lo bueno de eso es que es muy compañera, y que lo malo es que habla mucho. Lo bueno de Florencia es que es muy buena onda, y lo malo es que de la nada se pone seria y me molesta y no me da atención. Lo bueno de Naomi es que es muy muy compañera y que es muy amigable, y lo malo es que es muy tímida. Lo que me gusta de Julián es que hace buenos chistes, y lo que no me gusta es que mucha lata. Lo que me gusta de Catriel es que es muy carismático, y lo que no me gusta es que hay veces que ya se molesta. Lo que me gusta de Luana es que es amigable, y lo que no me gusta de Luana es que a veces es inquieta. Lo que me gusta de Mateo es que dibuja todo el día, y lo que no me gusta es que es muy molesto. Lo que me gusta de Franco es que tenga buen interés por el fútbol, pero lo que no me gusta es que sea a veces enojado.